La vida del pequeño Samuel. David al pelear con Goliat. Los tres hebreos al ponerse en pie por el Dios del universo son testimonio de cómo Dios puede usar los jóvenes y los niños. Pero hoy en día, ¿tú quieres ver cómo Dios puede usar tu juventud? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Podemos ver en la vida del pequeño Samuel, cuando nadie deseaba escuchar la palabra de Dios, él se decidió a hacerlo. David al pelear con Goliat siendo un joven, y también los tres hebreos ponerse en pie por el Dios del universo, son en verdad un claro testimonio de lo que Dios puede hacer a través de los niños y los jóvenes. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento y bendecido por compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. De igual manera, con nosotros nos acompaña un buen grupo de jóvenes, como podemos ver nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos muy contentos de hablar de este tema muy importante para nosotros y para muchas personas también, ¿verdad? Así es, David. Muchas gracias. Y también somos bendecidos por tener a nuestro amigo Raúl. Así es, mi nombre es Raúl. Estoy contento a ver cómo podemos ministrar a los niños. Claro que sí, Raúl. Y de igual manera, creo que muy emocionada nos acompaña nuestra amiga Argentina. Claro que sí, mi nombre es Argentina. Y también estoy muy emocionada, como dijo Leroy, de hablar sobre los niños en este día. Claro que sí. Y creo que cada uno de nosotros estamos listos para poder hablar del poder, ¿verdad? Que muchas veces es pasado por alto, que se encuentra en el pueblo de Dios. Pero no vamos a ir ahí sin antes tener una palabra de oración. Así es que voy a pedir a Argentina, si gusta acompañarnos con una oración. Sí. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos pedir de tu sabiduría y de tu ayuda y de tu Santo Espíritu para saber y entender lo que está en las Santas Escrituras y que podamos aprender cómo instruir a los niños también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Argentina. Podemos ver que el estudio de hoy es uno que habla justamente de eso que hemos estado diciendo, ¿verdad?, de los niños. Y dicho sea de paso, si hay un papá o una mamá que tiene a sus niños, no se nos vaya a ir. Venga, traiga a sus niños porque Dios tiene preparado algo de gran bendición para nosotros. Y podemos ver que los niños siempre han sido una bendición para toda la sociedad. ¿Cuántos de ustedes no han sido bendecidos por la presencia de un niño? Creo que todos, ¿verdad? En algún momento, y como comentábamos, incluso aún aquí en la escuela tenemos la bendición de a veces que hay niños corriendo por aquí, por un lado, al lado del lago, ¿verdad? Y estos niños a veces nos traen una sonrisa a nuestro rostro y nos alegra. Pero aparte de traer felicidad a nuestras vidas, hay una bendición más especial en ellos, y es lo que vamos a ver hoy en día. David, ¿por qué no nos abres con el versículo? Claro que sí, se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 16. Y dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te preparaste perfecta alabanza. Entonces está hablando, Jesús siempre puso un momento muy especial, está hablando de los niños, está hablando que ellos vienen a una perfecta alabanza, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros podemos aprender de los niños, como ellos son sinceros, como dices, mira, cuando hay niños en una iglesia, da una alegría, ¿verdad? Mira a los niños, hay momentos a veces que se cuenta la historia de los niños en la iglesia y salen todos los niños caminando y uno puede ver que hay vida en esa iglesia, ¿verdad? Entonces estamos viendo, vamos a ver de qué tan importante es. Muchas veces pensamos o no les ponemos mucha atención porque son niños, ¿verdad? No saben mucho, ¿para qué edad? Y a veces no nos damos cuenta del impacto que eso puede tener, no solo en su presente, pero en su futuro. Mucha gente dice, los niños son el futuro de nosotros. Y a veces porque pensamos que es el futuro, nos olvidamos, pues que se preocupe el futuro de ellos. Pero en realidad ellos son el presente, porque hoy en día ellos hoy pueden hacer un trabajo grande para Dios, ¿verdad? Es verdad. Y esta es una triste realidad, David, y que podemos ver muchas las veces cuando estamos haciendo obra misionera, cuando estamos preparando una campaña evangelística, nuestra atención es absorbida completamente por alcanzar a quién. A los adultos, ¿verdad? A los señores. Preparamos todos los mensajes serios y de Apocalipsis, que son una bendición para todas las personas, uh-huh. pero muchas las veces pasamos por alto los niños y estadísticas han mostrado que muchas las veces cuando un niño, como mencionaba David, entrega su corazón a Jesús cuando es pequeño, muchas de las veces, casi siempre estos cuando son adultos, regresan una vez más a los pies de Jesús. Uh-huh. Y si podemos ver que esto es una realidad a través de toda la historia, ¿verdad? O a través de todas las denominaciones, entonces, ¿cuánto no hemos de emplear nuestros esfuerzos, nuestras energías por alcanzar a los niños? Y eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy en día, cómo poder lograrlo. Y sabes, como decía David, que no solo son el futuro, sino el presente. Y no solo por lo que se les estamos enseñando, sino también cómo es que ellos alcanzan a los adultos, ¿verdad? Cuando ellos, un adulto que ve a un niño que sigue a Dios o que le dice, Jesús te ama, le ha traído el corazón de muchas personas a Jesús. Y y también, ¿sabes? Me hizo recordar lo que acabas de decir, Leroy, de que muchas veces enfocamos en los adultos. Precisamente aquí en la escuela vamos a tener un viaje misionero pronto. Y me gusta mucho porque tenemos como campañas evangelísticas para los adultos, donde se les enseña pues las verdades de la Biblia. Pero lo más hermoso es que cuando los adultos están aprendiendo, los niños están aprendiendo lo mismo en su respectivo lugar. Así que cuando van a casa, los adultos y los niños tienen el mismo concepto, la misma. Y es muy hermoso instruir a los niños porque ellos ayudan hasta a los adultos a volver a la iglesia también. Es verdad. Ahora, algo que estaba viendo Argentina, esto no es algo nuevo. Uh-huh. Es algo que se ha visto a través de la historia. Y podemos ver cómo en el Antiguo Testamento los niños eran grandemente protegidos por el pueblo de Dios. Se les daba una educación buena. Pero podemos ver cómo cuando el pueblo de Dios se empezó a apartar de los caminos de él, las naciones vecinas, ¿qué tenían? ¿Qué hacían? ¿Cómo miraban a los niños? Hacían sacrificios de niños, los trataban como lo peor. Y cuando esto empezó a entrar al pueblo de Israel, empezó a demoralizar completamente el pueblo de Dios. ¿Y Dios? ¿Será que Dios sabía? Bueno, Dios sabe qué es el propósito que tiene para sus jóvenes. Pero vamos a ver cómo ahora que antes Satanás podía hacer eso, destruir los niños, hacer este tipo de sacrificios de niños, cosas horrendas. Y hoy en día uno puede decir, mira, no tenemos que preocuparnos por eso, David, hoy en día, porque ¿sabes qué? Hoy no hay nada de eso. Pero Satanás es muy astuto, ¿verdad? ¿En qué manera está tratando ahora? Primero que nada, por ejemplo, nada más que quiero decir, en la historia, en el Imperio Romano, en realidad, cuando alguien tenía un hijo y tenía que ir, llevaba el niño, lo tenía que llevar a los jefes de la ciudad o del pueblo donde ellos vivían, y los jueces decidían si el niño iba a vivir o no. O sea, no era ni decisión del padre. Entonces lo hacían para sacrificio, lo tiraban al agua, lo hacían. Entonces eso, el valor de los niños se fue ¿para dónde? Para el piso. Pero vemos que Dios es algo muy diferente, ¿verdad? Dios ha tomado algo muy diferente en ese sentido. Y eso es lo que se dice en Salmo 127, capítulo 127, versículo 3 al 5. Y dice, he aquí herencia de parte de Jehová son, ¿qué cosa? Los hijos. Entonces, y también dice, recompensa de Dios, el fruto del vientre, como saetas en la mano del guerrero. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando tenga litigio con los enemigos en la puerta, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, primero que nada, valora a los niños más que nadie, ¿verdad? Y hoy en día, como dices, estamos viendo cómo Satanás hoy en día quiere devaluar. Dios los valora grandemente y Satanás los quiere minimizar. Pero ¿cómo es eso? ¿Es posible que hoy en día no haya sacrificios de niños? ¿Hoy en día no haya que hay que ir a tal lugar que te dejan vivir, si viven o no? Entonces el objetivo de Satanás es devaluar a los niños. Okay, no los puedo matar posiblemente, pero puedo destruir su mente. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela y lo único que yo miraba era televisión y la caricatura, y cuando iba a la iglesia y estaba en medio de culto, ¿de qué crees que yo hablaba con mis amigos? ¿De qué crees que yo hablaba? Exactamente eso. Lo mismo, todo lo que yo miraba en la escuela, todo lo que yo... de eso hablaba en la iglesia. ¿Cuánto más sería al revés, verdad? Si yo lo único que aprendiera sería de Jesús, lo único que estaría en mi mente sería Dios, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sabes, aquí donde dice herencia de Jehová son los hijos, me hace ver, ni siquiera son, pues yo no soy madre, ¿verdad? Pero si tuviera un niño, ni siquiera fuera mi niño. ¿Por qué? Porque Dios es el que los da. Ahora, en Deuteronomio, me gusta mucho este pasaje, porque Dios es tan específico. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. De paso, dicho sea que estas palabras de las que está hablando es la ley de Jehová, porque el capítulo anterior habla de los 10 mandamientos. Dice, y el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, aquí Dios está, me hace ver la importancia de instruirlos, ¿verdad? Y dice, repetirlos a tus hijos. Porque, pues, tal vez a veces se olvida, o a veces necesitan disciplina, y volverle a explicar. Pero dice que instruyas a los niños, y me recuerda también de Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Entonces, esta edad de los niños, como les decía antes, ¿verdad? Su mente es como una esponja, siempre escucho a mi mamá, es como una esponjita, que todo lo que aprende lo absorbe y lo retiene. Entonces, todo lo que vean, lo que vean en la casa, o como decías, la televisión, se les va a quedar en su mente. Y miramos la importancia de la instrucción de los niños cuando miramos cada vez cuando Dios repite instrucciones como a Sansón. Dios le dio la instrucción a los padres de Sansón dos veces. Cuán importante, Moisés, ¿quiénes fueron sus padres? Sus maestros, perdón, sus padres. Miramos que primero su mamá fue la que le instruyó y luego pudo enfrentar a lo que iba a enfrentar en el palacio de Egipto. Jesús, sus padres, miramos que a los fariseos cuando Jesús estaba enseñando, les se preguntaban, ¿y este a dónde agarró su educación? ¿A dónde? Sabemos que su mamá, por esas cosas que nos dice la Biblia, que su mamá fue su maestra. Miramos que Juan el Bautista también fue apartado en el desierto porque ¿qué? Dios tenía un propósito para él y era necesario que él su educación la tomara sus padres. Podemos ver que entonces hasta este punto hemos mencionado diferentes aspectos de la importancia de los niños y podemos hablar claramente hoy en día, en este momento. Hay un padre, una madre que está escuchando a un niño. Eso no es una duda, ¿verdad? Dios usa a los niños, son algo poderoso en sus manos. Dios los compara, como dice, como a flechas en la bolsa de un hombre poderoso. Los niños son algo que pueden ser usados poderosamente en las manos de Dios. Eso no es duda. Pero ahora, ¿cómo entonces, cómo elegirlos? ¿Hay alguna evidencia bíblica en cómo entonces es que estos pueden llegar a ser alguien poderoso? Porque lo vemos en la vida de David, ¿verdad? Levantándose por el Dios del universo, los tres hebreos poderosamente declarando el nombre de Dios, no importando ser llevados a muerte, ¿no es así? Y diferentes ejemplos, entonces, ¿cómo podemos ayudar hoy en día? Primero que nada es, ¿qué información el niño está observando? Como dices, es una esponja. ¿Qué tipo de agua esa esponja está absorbiendo, verdad? Algo que quiero decir, por ejemplo, la televisión, muchas cosas, a veces los padres, tengo que algo que hacer, lo voy a poner a ver algo de televisión y se ha demostrado científicamente que eso no es bueno para el desarrollo del cerebro en general. Pero no es solo eso, sino también qué es lo que están viendo. Hoy en día, yo me acuerdo, y muchos adultos tal vez se van a acordar, que antes había, donde como a las 8:30, 9 de la noche, había un tiempito donde salía en la televisión, es hora que los niños se van a ir a la cama, etcétera, y de aquí los adultos van a mirar televisión. Y la programación era para adultos, que tampoco es recomendable para nadie, pero por lo menos los protegían en ese sentido por los niños, porque los comerciales y todo eso lo controlaban para que sabían que eso los niños lo iban a ver. Pero hoy en día no hay eso. Hoy en día da de corrido, tú a mediodía puedes ver un comercial muy alarmante, muy con groserías, con sexo y todas muchas de esas cosas. Y eso el niño está observando. Pero como dices, una razón es, ¿qué tipo de información está el niño observando, oyendo? ¿Qué es lo que él está absorbiendo? Porque muchas veces, ¿y de dónde aprendiste esa grosería? Muchas veces es en la televisión que nosotros les estamos dejando mirar. Ahora, miren, eso es algo muy importante. Yo digo tal vez, ay, es que ustedes, mira, yo me crié con televisión. Yo hoy en día desearía no haber tocado televisión. Porque uno cuando quiere abrir la palabra de Dios, cuando un niño abre, ellos leen la Biblia. Cuando el niño quiere leer la palabra de Dios, ¿qué crees que Satanás va a poner a repetir en su mente? Y eso me ha pasado muchas veces. Que cuando abro, quiero leer la palabra de Dios, Satanás me recuerda un comercial, una película o algo que vi 5, 10 años atrás. Y eso te como que te quita la concentración y ya no puedes estar comunicándote con Dios. Pero ahora algo que aprecio, algo. Una vez mi abuelita me sentó y me enseñó Salmos 23. Y créame y déjeme decirle que tal vez en ese momento no lo valoraba mucho y hoy en día lo valoro mucho. Porque hoy en día puedo repetir eso de memoria y valoro el hecho de que yo sé la palabra de Dios, parte de la palabra de Dios en mi mente. Y la palabra de Dios dice, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Salmo 119, ¿verdad? Y eso es el objetivo de Deuteronomio. Dice, ¿por qué? Porque ellos van a ser limpios. Y eso es como un papel en blanco, ¿verdad? Lo que quieras que vayas escribiendo es lo que se va a quedar ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Primero, ¿qué información están obteniendo? ¿Les están dando la Biblia o les estás dando las cosas del mundo? Podemos ver a... Por ejemplo, en la vida de Jeremías, en relación con lo que estás mencionando, David, ¿a qué edad llamó Dios a Jeremías? Joven. Siendo un niño, ¿verdad? Jeremías dice, mira, Señor, soy un niño. Si no digas un niño porque yo voy a hablar contigo. Y lo podemos ver a través en la vida también de Samuel, cuando nadie tenía un interés por la Biblia, por la palabra de Dios. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Escaseaba quiere decir que nadie quería escucharla. Era preciosa y Samuel tenía un oído agudo a la palabra de Dios. De igual manera, podemos ver cómo estos hombres quisieron ser hombres de bien. Y es lo mismo que Dios quiere hacer hoy en día con los niños. Pero lastimosamente, al poderlos edificar y ayudarlos a crecer, muchas familias dicen, ¿sabes qué? Mi niño es muy importante. Yo le voy a tener la mejor niñera. Una profesional, alguien que le enseñe en estas cosas, ¿verdad? O voy a llevarlo a la mejor escuela, una escuela privada. No hemos escuchado muchas veces. Y los mandan, o dicen, ¿sabes qué? Juan, pues ponerlo frente a la niñera práctica, que era la que estabas mencionando, la niñera moderna, la televisión, y estos niños empiezan a absorber toda la basura, lastimosamente y honestamente, que sale la televisión. Más tarde uno los ve caminando, los niños ahí corriendo, y cómo andan actuando, como el personaje que acaban de ver en la caricatura, oh, yo soy fulano de tal que acaban de ver. Y podemos ver que cada una de las cosas que los niños muestran, como mencionaste, Argentina, están absorbiendo, están siendo moldeados a ser aquello que están mirando. ¿Cuán más bendición sería que los pusiéramos a contemplar a Jesús? Y ya sabes, psicológicamente, lo que pasa cuando uno mira la televisión es que la mente no puede diferenciar entre lo real y lo falso. Entonces, psicológicamente, cuando un niño está mirando la televisión, lo que está pasando en la televisión, la mente lo toma como que eso realmente está pasando. Y por eso muchas veces nos estamos sudando cuando miramos una película, sudamos, nuestro corazón se mueve rápido y luego es que estamos en esa situación real, psicológicamente. Entonces cuando miramos una película de terror, una película de acción, alguien está matando a otra persona, literalmente eso es lo que está pensando la mente, que uno está haciendo eso. Y podemos ver, pero como dices, es muy importante la televisión, pero en realidad es los padres. Los padres se han dado cuenta una vez, hicieron un estudio, ¿verdad? Compararon a una persona, un maestro, que tenía una maestría en educación bien preparado, y lo compararon cuando él enseñó a un niño, y lo compararon con una madre que enseñó a su hijo. Fue muy interesante porque el mejor fue el niño enseñado por su madre. fue el mejor categoría, que este que tenía mucha educación y todo eso. Entonces podemos ver que el padre juega un papel muy importante. Dios, como vimos en la Biblia, te dio una heredad que es tu hijo a ti. No te la dio para que se la des al maestro necesariamente. Muchas veces confiamos en otros para dar esa educación, pero en realidad la educación empieza en la casa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dedicarle tiempo. Miren, como dices, muchos a veces se ponen a trabajar duro para que sus hijos estén en unas escuelas muy altas. Pero también hemos visto que había un pastor de iglesia, que su hijo se metió en problemas de drogadicción. Se dijo, ¿sabes qué hizo ese pastor? Dijo, yo voy a retirar mi trabajo, me voy a ir para dedicarle tiempo a mi hijo completamente, porque había problemas con el niño. Eso dice mucho de un padre que sí le... Ese niño cambió porque el niño vio, mi padre está dispuesto a sacrificarse por mí. Entonces hay un valor que él vio que solo Dios lo puede dar. Él dijo, mira, si mi padre puede hacer tanto por mí, quiere decir que yo soy algo en esta vida. Y esto me lleva a otro punto. También queremos ver cómo valoramos a los niños en nuestra vida diaria. ¿Solo los llamamos para regañarlos? ¿O cuando hacen cosas buenas los felicitamos también? ¿Verdad? Entonces tenemos que apoyarlos también. Es bueno, obviamente no estoy diciendo que no hay que regañarlos o disciplinarlos. Estoy diciendo que así como disciplinamos, deberíamos también, ¿cómo decirle? Recompensarle por las cosas buenas que dicen. Porque muchas veces decimos, ¡ah, eso sí es de mal! Pero cuando dice algo bueno, no nos ni cuenta, ¿verdad? Eso es cierto. Y eso es algo que aprendí, de hecho, en mis clases aquí en la escuela de educación. Que por ejemplo los maestros nomás cuando quieren que el niño se porte bien, entonces le llaman la atención, pero cuando se está portando bien o cuando se está portando mal le llaman la atención, cuando se está portando bien no le dicen nada, ningún incentivo. Y así muchas veces pasa en el hogar también. Los niños ven que nomás reciben atención cuando hacen algo malo, entonces quieren hacer algo malo para recibir la atención. Wow. Y también hay un versículo en Colosenses capítulo 3, que me hizo pensar mucho porque muchas veces los padres, bueno, vamos a leerlo, Colosenses 3, versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, Dios quiere que los niños obedezcan a los padres, pero noten el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, dice, también le da consejo a los padres, decirle, no exasperes, no les des razón por la cual ellos no te obedezcan, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en el hogar, yo sé que nadie nace sabiendo ser padres, pero cuando uno busca el consejo, las instrucciones en la Biblia, los padres pueden tener sabiduría, Dios está dispuesto a darle sabiduría, cómo instruir a sus hijos. Sí, y es bueno porque cuando nosotros vemos, mira, eso es lo que pasó una vez, que a una maestra le dieron 3 alumnos. Y esos 3 alumnos eran no eran de los más avanzados en su clase, pero le dijeron a la maestra, ¿sabe qué? Esto, o sea, le engañaron en realidad. Le dijeron, mira, estos estudiantes son los mejores. Y se está esperando muchas grandes cosas de eso, así que tú les vas a enseñar. Y en realidad, la realidad era que no eran de los mejores, era todo lo contrario. O sea, era, pero esta maestra tenía en la mente, estos son los mejores, y les empezó a enseñar. Y el valor que ella les dio, estos muchachos, 3 muchachos, terminaron siendo los mejores. ¿Por qué? Porque la maestra se puso en su mente, estos son los mejores. Como padres, o como maestros, si hay algún maestro, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿qué valor? Dios murió por esos niños. Y Dios está esperando grandes cosas por esos niños. Y si nosotros nos pusiéramos eso, ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta y ellos dicen, ellos están esperando mucho de mí, tengo que reconocer eso. Y a medida que vamos nosotros, ellos van a recibir eso. Pero hay algo muy importante. Hoy en día, muchos jóvenes y los niños huelen, como les digo, la hipocresía desde 1 milla, 2 millas atrás. Y es algo muy importante porque los niños quieren saber cómo seguir a Jesús. Porque nosotros le decimos, Dios es como tu padre. Pero ¿cómo es su padre? ¿Verdad? Si tiene un padre que siempre lo golpea, ellos van a decir, pues si Dios es como mi padre, mejor no lo quiero. Pero si tienen un padre que refleja el carácter de Jesús, van a decir, wow, yo quiero ese padre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, como un maestro nos estaba contando, ¿verdad?, que él habló con su niño de 5 años y lo tenía en la mesa. Y este maestro se puso a pensar todas las tentaciones que él pasó en su vida. Y como que le llegó un pesar en su día y que le remordía el corazón y dice, mi niño va a pasar por todo eso. Y este maestro se fue donde el niño y le empezó a predicar. Le dijo, hijo, por favor, entrega tu vida a Jesús, por favor. Todo lo que hagas, haz entrega tu vida a Jesús. Y le empezó a predicar. Tenía 3 años, sí, ¿no? De 3 a 5 años, de esa edad. Y le empezó, y el niño sabía que el papá le estaba diciendo algo que era muy importante, que era de su vida. Y le dice, por favor, no te apartes de Jesús. Y le empieza a hablar y el niño se queda. Y lo único que le dijo el niño fue, papi, tú sigue a Jesús, yo te sigo a ti. Un niño de esa edad. Entonces nosotros podemos ver cuán importante es para nosotros reflejar el carácter de Jesús. A veces nosotros le decimos, tú tienes que estar en la iglesia, tienes que leer tu Biblia. Pero ¿cómo nosotros lo estamos haciendo? Eso es lo que ellos necesitan ver, ¿verdad? Podemos ver hoy en día el poder que Dios tiene al poder usar cada uno de los niños. ¿Cómo Dios puede llegar a tocar la vida de estos pequeños? Y sabes, hoy en día tú puedes hacer un impacto tan grande que ni siquiera te imaginas tú en la vida de estos jóvenes. Lo podemos ver a través de la historia, en la vida de Samuel, cómo él se mantuvo fiel por la palabra de Dios cuando nadie quería escuchar. En la vida de David, al pelear con el Goliat, al poder mostrar al universo entero que Dios es poderoso y se aferró a las palabras de Dios, siendo solo un niño. Daniel, al estar en medio de Babilonia, en medio de corrupción y los ataques del enemigo, él se mantuvo puro, se propuso en su corazón. Pero todo eso tuvo su secreto, tuvo su fundamento en la vida y la instrucción recibida en su hogar. Mi querida familia, hoy en día tú tienes un tesoro en tus manos. Querida iglesia, hoy en día tú tienes algo poderoso en tus rangos. Y esos son los jóvenes. Que toda tu atención, tus esfuerzos, tus energías sean absorbidas por instruir, por capacitar, por guiar a este gran ejército de pequeños que tenemos en nuestra iglesia. Ellos tienen el potencial de terminar la obra del Evangelio en este mundo. Ellos tienen la capacidad y el poder y el favor de Dios para reflejar el carácter mismo de Jesús en esta generación. Que Dios te dé sabiduría, pequeñín, joven, de Jesús te ama, sigue sus pasos. Que Dios les bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. La vida del pecado.